¿Y por qué lo repites tantas veces? Pues para que te lo aprendas, güey. Radioindependiente@live.com. Radio Interactiva, 100% independiente. Lo mismo, pero al revés. Y como ves, a 50 años de haber empezado su carrera, siguen rock and rollando. Han sacado un nuevo disco y vienen de gira. Son una bandotota. No, son la banda los más grande. Rolling Stones. Ni más ni menos, señores. Qué para todos onda. Los fanáticos de los Rolling Stones. Y no me digas que también hay frijol. Por supuesto, en la miscelánea hay de todo. Atienda tu changarro, chango. Escucha lunes y viernes La Miscelánea de 4 a 5.30 de la tarde, donde encontrarás todo lo que necesitas. Y hasta lo que no necesitas. Como en botica. Como en La Miscelánea, ya te dije. Con el chango chilango. ¿Qué dijeron? El chango ya no llegó. Sí, llegamos aquí y ya son las 4:08 de la tarde. Les damos la bienvenida aquí en Radio Independiente a La Miscelánea con el Chango Chilango, que hoy tiene una invitada muy especial. Ella es Mishara Medina, ni más ni menos que es la propietaria de este asunto importante que es Mishara Models. ¿Por qué Models en inglés, Mishara? Pues así lo pusieron y lo acepté. ¿Así lo agarraste? Sí, ya, dijeron Mishara Models y yo, perfecto. ¿Ya venía de origen? Ya. ¿Tú de dónde eres, Mishara? Yo soy totalmente guayaba. ¿A quiénes le llaman guayaba? A los de Cuernavaca. Ah, los de Cuernavaca. Entonces originario. Tú eres de aquí, originario de Cuernavaca. Sí, nacida y crecida en Cuernavaca. Mishara, ¿de dónde es tu nombre, Mishara? Suena así como a Margarita en japonés. No, no, me han dicho que árabe, hindú y varios, ¿sí? ¿No? Pero no, realmente está inventado. Unieron dos nombres, Miriam y Sara, y sale Mishara. Ah, realmente. Qué padre. Pues sí. La verdad es que esto que te dije de Margarita en japonés es una falsedad absoluta, porque yo no sé ni jota de japonés. Ya ves, yo estaba creyendo que sí. No, pues es nada más para entrar aquí en calor, porque la charla se va a poner muy buena, Mishara. A ver. Aparte de ser la directora de esta agencia de modelos, esa agencia, escuela y demás, ¿no? Sí, es una escuela y agencia en la cual es una plataforma para todos aquellos aspirantes o nuevos talentos para crecer en el medio de modelaje, obviamente, okay, e impulsarlos. Okay. Y por supuesto, pues tú eres modelo también. Fui. ¿Fuiste modelo? Sí, ahorita ya no. ¿Ya no eres actualmente? Ya no. Órale, te convertiste en toda una empresaria, entonces. Sí, es mejor dirigir. Es mejor dirigir. Bueno, a veces esto de las direcciones nos cuesta un poco de trabajo, pero finalmente, pues alguien, yo siento que esté apegado al asunto de la dirección, tiene que estar empapado desde el principio de cómo claro, se conforman para las saber cosas, cómo ¿no? vamos a poderlo manejar, obviamente. Oye, ¿y quién inicia este negocio fabuloso que es Mishara Models? Bueno, realmente lo inicia mi mamá, en el cual ella, el nombre era Marisol Medina. Lo empieza ya hace como 30 años. Voy creciendo, voy estudiando. Estudié con alguna personita que aquí está presente. Mira, nada más. Con Cristian. Entonces, pero sí, es que hoy no puedo decir, perdón que te interrumpa tantito, pero hoy no puedo decir que nada más está la bestia del chango, porque están dos bellas aquí conmigo. Una me está asistiendo y está un joven bello también acá en los controles apoyando. Por ahí está Farid García, que anda de auxiliar, pero bueno, también nos está echando la mano para que este programa salga de las mismas maravillas, como siempre. Y bueno, pues estábamos en la charla porque yo quiero que Mishara se sienta como en casa. Realmente es para nosotros un placer tenerte aquí en cabina. Muchas gracias. No, gracias por la invitación. Pues la invitación nos la damos todos para, para poder escuchar de diferentes temas. Esta miscelánea que ahora nos haces favor de visitar, es un canal abierto para que todos aquellos que tienen inquietud de dar a conocer algún negocio, alguna actividad especial, algún servicio, y bueno, a lo mejor hasta algún conocimiento de tipo científico o de cualquier tipo, tengan este canal abierto en Radio Independiente para que, digamos, que puedan tener un poco de difusión. Ahí nada más estamos alcanzando la cifra de 33 mil personas que nos escuchan, así es que pues tú dirás. Imagínate. Y más o menos ya estamos llegando a 80 países, así es que date cuenta que pues a pesar de que es mucha, digamos que la cantidad de países a las que llegamos, a lo mejor nada más llegamos con uno a Japón, okay, por decirte. Sí, porque dirás, pues 33 mil gentes, pues no es nada, ¿no? Claro. Pero yo te invito porque realmente es gente que tiene un gusto musical muy, muy refinado en cuanto a esto. Es gente muy inteligente la que nos escucha. De veras que hago un reconocimiento de todos aquellos que siempre nos hacen favor de estar presentes con sus oídos. Y es gente muy preparada, fíjate. A mí me encanta porque, no sé, de alguna manera el hecho de escuchar música de autor y este tipo de canciones un poco más integradas a la inteligencia y a pensarle otro poquito a las cosas, claro, pues es lo que nos da un canal ya más concreto en cuanto a quienes nos están escuchando. Y esa es la oferta que nosotros tenemos para todos nuestros radioescuchas y por supuesto para todos aquellos que desean venir aquí al programa y platicar un ratito. Perfecto. En el caso tuyo, pues me sorprendo porque realmente eres una mujer muy bella. Gracias. Y también eres una mujer pues emprendedora después de tu mami, que por supuesto fue la iniciadora de todo esto. Claro. Y obviamente pues para lograr mantener un ritmo de empresario, pues hay que estar empapado de todo. Supongo que estás empapada de todo en cuanto a la industria de la cuestión de moda, de la moda, de los estilos, claro, de los maquillajes y todo eso, ¿no? Exactamente. Creen que modelaje solamente es ser bonita y posar, no, cuando realmente es algo muy complejo. No es nada complejo, mejor dicho. Si es una parte tanto en la parte de hay que prepararse en autoestima, en valoración, saber no solamente de moda, diseñadores, colores, eso sí, es como por base, por lógica que hay que saberlo, pero también es muy importante conocer su mundo, porque no se va a vivir nada más de modelaje como arriba de una pasarela, también hay entrevistas, también uno puede trabajar en comerciales, en el cual eso aplica lo que es expresión corporal, dicción, hay que también tener conocimiento de lo que pasa en nuestro entorno. Es algo que nosotros aplicamos, que las chicas tengan que estar leyendo, vocabulario. Que tengamos cultura general, ¿no? Claro, bueno, eso es súper básico, ¿no? El hecho de tener temas de conversación, no solamente encasillarnos en un solo tema, porque caemos al mismo, ¿no? De niña bonita y sin cerebro. Claro. Nosotros no, obviamente. No, pues es obvio y evidente ahí en tus palabras lo que pues testifico y que además... Pues yo quiero tener una charla muy, muy inteligente contigo. Ah, claro. Respecto de eso. Y a mí me gusta platicar de todo. Así es que vamos poniéndole así como en temporales. Y vamos a ponerlo a tres tiempos. ¿Te late? A ver. Vamos a iniciar con un poco de música. Y regresando, me platicas toda la maravillosa historia en torno de mi Shara. ¿Ok? Ok. Vale. Me agrada. Entonces, nos vamos con esto que es Lady... para darle un toque especial de Lady Mojo y Hear Me Tonight. Regresamos, esto es La Miscelánea con el Chango Chilango, hoy de invitado especial, mi Shara. Así es que no se vayan. We'll be right back. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Ay, qué bonita canción. Me recordaba los tiempos en que se bailaba bien bonito. Bueno, se sigue bailando bonito. Pero bueno, aquí estamos bailando la palabra. Estamos en la miscelánea. Ya saben, con el Chango Chilango. Hoy de invitada Mishara Medina, y saludo por ahí a algunos compañeros que ya están conectándose: Octavio Monterrubio, Zompanti Mictlán. También saludo a ¿quién más anda por aquí? Espérame un tantito. También está Cintia La Cruz, Griselito Westowski. Claro que sí, te saludamos con mucho gusto. Y bueno, bienvenidos, bienvenidos, porque todavía llegan a tiempo. Si los que no se van a ir a... Ani Hernández, Ani Ortiz, también la saludamos, a la Chiqui, por supuesto que sí. Mishara, ¿cómo se inicia tu mami en este asunto? ¿Ella era modelo también? Sí, mi mamá se dedicó al modelaje, inicia también su agencia, y bueno, va haciendo lo que comúnmente hacemos, ¿no? Los cursos, promover eventos, buscar eventos. Pero a ver, ya te fuiste muy lejos. Ya. Lo primero, ¿cómo conceptúa la idea, después de dedicarse a esto, de hacer su propio negocio? ¿Quién? ¿Tu mami? No sé. ¿Y cómo le sigues tú, pues? Bueno, pues obviamente yo nací en el medio, ¿no? ¿Ya naciste sí, dentro del medio? Sí, por medio de mis papás. Es el nacer en el medio, me agrada, me gusta, me apasiona, independientemente de que, bueno, estuve estudiando alguna licenciatura. Pero no es lo mismo, no es la misma pasión. Entonces, inicio a dar las clases con la actriz Maritza Olivares. Inicia también ella con un centro de artes. Me da la oportunidad, yo estaba muy pequeña, demasiado. Tenía 15 años y empiezo a impartir las clases. No digas hace cuánto tiempo, porque no queremos saber. Hace tres años empecé a dar clases. Yo estaba seguro que había sido ayer. No, hace tres, tampoco me voy a quitar años. Y obviamente te vas envolviendo y te va atrapando más y te va atrapando más. Cuando llega cierto tiempo digo, ¿por qué yo no? En el aspecto de que mi mamá también tenía la agencia, chocábamos en ideas. O sea, yo no podía hacer lo mismo. Okay, ya está cayendo. Yo no podía hacer mis ideas, ¿no? De, oye, esto es lo nuevo, no. Entonces es cuando digo, pues empiezo yo lo mío. ¿Qué pasa en ese medio? Así, es competido, supongo, ¿no? ¿En qué? ¿Con mi mamá? No, me refiero en general, ¿no? Ajá. Es un medio competido. Es un medio un poco tachado, así como de que es que ahí van a hacer tal o cual cosa. Ah, claro. ¿Qué es lo que nos puedes compartir de esas experiencias, por ejemplo? Bueno, algo que sí podemos vivir es en el estado de Morelos, es de que todos tachan el modelaje como prostitución. En el aspecto de que igual si vamos a trabajar algún proyecto y se le pide a las chicas traje de baño, creen que vamos a venderlas, cuando realmente no es así. ¿Por qué? Y esto se lleva gracias a que hay otras pseudoagencias que sí lo manejan, ¿no? O que denigran a la mujer con ciertos eventos. ¿Cómo reconoce una persona que va a ir a encontrarse, por ejemplo, es que, bueno, al término del tercer bloque que vamos a hacer, okay, nos vas a platicar acerca de esta cuestión del llamado a casting, ¿no? Ah, claro. El casting call, que próximamente, bueno, de hecho ya lo tienes encima, ¿no? Ya esta semana ya está desarrollándose. Y bueno, yo lo que quiero ir paulatinamente desembrollando es este asunto de por qué, en cuanto a lo que mencionabas, ¿cómo puede una persona saber qué agencia es de veras agencia? Porque en esto, y estamos coincidiendo, la visión generalizada no tiene la cultura de conocer o del conocimiento de qué es una agencia exactamente. Claro. Bueno, actualmente la mayoría de las pseudoagencias no tienen un establecimiento o una oficina como tal. Podemos empezar de ahí, una página web, ciertos registros, no muchos están dados de alta en Hacienda, el registro de las marcas. Entonces, gracias a Dios, nosotros sí lo tenemos. Igual podemos checarlo con los convenios, con las empresas con las cuales nosotros estamos trabajando. Por eso también existen lo que son redes sociales. Y obviamente, cuando uno va a la agencia, uno revisa las ciertas certificaciones. En el caso de Mishara Models, podemos mostrar bien los certificados que tenemos a nivel nacional de ciertas compañías productivas, doctoras, ¿no? Estamos en ciertas alianzas junto con otras agencias de la Ciudad de México, Mazatlán y Guadalajara, como también tenemos premios a nivel nacional. O sea, se van engarzando una serie de relaciones. Sí, claro. Mediante las cuales unas se reconocen a otros. Exactamente. Y es una forma de protegerse, digamos que de todas aquellas agencias patito, uh-huh, que lo único que buscan pues es algún otro asunto. Claro. Y es que es bien peligroso, de veras, en México, el terror de ir a caer a un sitio donde te van a tratar de una cierta manera, claro, pues es evidente, ¿no? O el objetivo es muy diferente a lo que la niña busca, ¿no? También. Igual, lo que se maneja es que se les promete la fama cuando realmente es todo lo contrario. Y bueno, también en la segunda parte del programa quería también hacer mención de ese tipo de cuestiones para que nos explicaras cómo es que se desarrolla una modelo. Pero bueno, estábamos con la historia de Mishara. De Mishara. Ajá. Entonces, de ahí te, no digamos que hubo una pelea, sino ciertas ciertas diferencias en cuanto a diferentes intereses, ideas, ¿no? Claro, entonces empiezo yo. Sí. ¿Cómo marcas tú esa diferencia? O sea, ¿qué hace Mishara diferente del, incluso hasta de su mamá? Innovar. ¿Innovar en todo qué, lo en nuevo, qué sentido? La mayoría se encasilla en lo mismo y no genera nuevas ideas, no busca lo nuevo. No, la gente no busca dejar marca. Siempre es lo mismo y ya se queda con lo antiguo. Ya, eso ya quedó, ya, por eso fueron los años 80, 90, 2000. Ahora es algo nuevo, es diferente. Igual viene mucha juventud, viene todo que busca y anhela lo diferente. Entonces es lo que Mishara Models hace y siempre ha marcado la diferencia, al menos en Morelos, en no caer en el mismo concepto de pasarela o modelaje o buscar el típico modelo que siempre se busca en el estado. Igual estamos en la Ciudad de México. Tenemos ¿Cuál sería el típico modelo? Para que me describieras así una imagen clásica de lo que buscaría una agencia de los 80s, 90s para diferenciarla de lo que ahora están buscando. Bueno, de los 80s, 90s siempre se buscó una persona arriba de 1.70 y que fuera una talla 5. O sea, de plano un esqueletito. Bueno, no tanto, porque ya cuando se marca el más como que fueran más altos y de cuerpo más esqueléticos ya son en los 2000. Ah. Actualmente, por ejemplo, en Mishara Models manejamos una campaña que es Modelo Reales Moda, en la cual manejamos diferentes perfiles, que luchamos contra esa parte de la mercadotecnia en la moda. ¿Qué significa? Que todos pueden ser modelos. Eso me gusta, esa voz. Tenemos un área que es plus size, en el cual son para chicas o chicos de tallas especiales, en el cual siempre son rechazados por no tener una talla 0 o 3. Tenemos también lo que son de trans, para aquellos chicos que son gays, obviamente les gusta vestirse o transformarse. También manejamos esa área, porque son personas que quedan rezagadas y no se les da promoción y se les da la oportunidad de crecer, cuando realmente a lo mejor tienen más potencial. ¿no? Tenemos las categorías que manejamos dentro de la agencia, obviamente van desde los bebés, niños, adolescentes, adultos. Tenemos los veteranos, que estamos hablando de señores y señoras arriba de 35 años. Uh-huh. Ahí vas tú. No. Tallas especiales, en el cual, ¿por qué? Sí nos ha tocado, nos hablan y dicen, oye, Michelle, para un comercial necesito una chica de talla 13. Buscamos un señor, incluso con ciertas especificaciones, en el cual ciertas agencias no lo van a manejar por manejar muñequitas, ¿no? Obviamente. ¿Será que esta mentalidad está realmente cambiando? Sí, gracias a Dios, ya no estamos encasillados en buscar a la modelo flaca y alta, como siempre lo hemos dicho. Ya va creciendo más, ya se está generando más campañas a nivel mundial en el aspecto. ¿Por qué? Porque va generando anorexia, bulimia, bueno, entonces trastornos psicológicos. Y es como un conjunto, ¿no? De cuestiones que se están tratando de combatir a nivel mundial, sí. De una conciencia de que no tienes que ser un esqueletito para que te quede la talla que viste en la televisión. Sí. Ahora, ¿esto está ocurriendo como un trasfondo de lo que realmente está pasando? O sea, ¿en la pasarela realmente te están pidiendo modelos, digamos que normales? Sí. Ya actualmente con las marcas que hemos estado trabajando ya nos piden tallas, lo que dicen, comunes, gente que vaya a consumir, porque es una realidad. Bueno, no sé si tú vas a ir a una pasarela de caballeros y te ponen a un chico con unos músculos impresionantes, un niño de 1.90, sí, con pectorales, verde, no sé, super pompas, ¿no? Ajá. Y la ropa la luce obviamente súper bien. ¿Y qué va a suceder? Vas a decir, ah, no, yo no lo voy a lucir igual. Claro. Y no compras. Entonces viene el efecto de ya no estoy vendiendo mi producto. Entonces se mete también a alguien con ciertas características, ciertas tallas, uno se identifica y dice, ah, ok, adquiero el producto. Anda. Nosotros somos muy visuales como tales. Claro. Oye, interrumpo tantito, dice aquí, hola, saludos a Mish, aquí escuchándolos de Eduardo Zitle. Ah, ok, saludos, Eddie. Entonces, y bueno, qué bueno que podemos establecer esta parte, porque entonces Mishara se transforma junto, sí, con el concepto, sí, de la cuestión modelaje, claro, que transcurrió por ahí de los años 90 hacia esta nueva época, que es los 2000, y que sea, digamos que definido un poco más hacia diversos posicionamientos que son demasiado específicos, por, sí, decir exactamente las tribus urbanas, ¿no? Ah, claro que sí. Sí, porque no es lo mismo venderle a un hipster que vender o tener la imagen de un hipster a tener imágenes de otro tipo, ¿no? Ah, claro, y actualmente trabajamos con dos diseñadores y tal cual nos pide modelos que sean tatuados y perforados. Ah. Sí, y con ciertas tallas 9, 11 en mujeres, ¿no? Hombres, okay, realmente o llenitos o muy flacos. Entonces, sí tenemos también esa parte de la diversidad de modelos. Ok, entonces, tal cual como es, ya la moda se transformó. Así es que, señores, estén al tanto de todos estos asuntos, porque vamos a invitarla seguido, ¿eh? Me está interesando demasiado este asunto. Y pues, ¿qué te parece si nos vamos con otro poquito de música? Vamos. Mi querida Mishara, ¿y me das chance de ponerte algo que te ponga a bailar? Me parece perfecto. Va que va. Entonces nos vamos con esto que es de los Smash Mouth y se llama Can't Get Enough of Your Baby. Vámonos. Oh, me muero, como viví, como viví. It's true. Baby, yes, it's true. enough of you, baby. Y ya estamos aquí de regreso, gustosos de tener aquí a mi Shara, claro que sí. Saludamos a, ¿cómo se llama? ¿Susodicho? A Luis Baena. A Luis Baena. Sí. Claro que sí, que nos está escuchando y que tiene por ahí algún interés común. Ah, claro. Con todos los admiradores de mi Shara, que seguramente también están escuchando por ahí. Qué bueno. Qué bueno que nos esté escuchando. Nos da gusto. Un sexy hombre. Dices que... bueno, es su sexy hombre, dice. Ah, claro. Qué bien, mi Shara. Pues bueno, ya tocamos la parte histórica de mi Shara. Ya tocamos un poquito acerca de este tema que es la evolución, ¿no? De las modas y de cómo se observan, digamos que generalmente, a través de los ojos de la población y cómo va cambiando, ¿no? Claro. ¿Tú qué me puedes decir? ¿Cómo fue que tú estableces ya un formato nuevo, diferente? Hace 9 años ya. ¿9 años? Sí. Ok. Pesan. Stephanie dice, ¿qué pasó? 9 años es bastante, pero sí. Empezamos como ya te lo comenté, que es la innovación, el cambiar el concepto de moda, de todo lo que es el modelaje, obviamente. Y obviamente al principio va costando trabajo y tratar de hacer entender a las marcas eso es muy difícil, porque todos estaban como en una misma línea, estaban muy cuadrados en el concepto de moda, buscaron un cierto perfil de las modelos y obviamente eso no podía, o sea, yo no podía encajar porque estaban muy encasillados. Entonces, sí. Obviamente va pasando el tiempo, voy tratando de meterme, mostrar realmente que sí todos podemos ser modelos, a lo mejor en diferentes áreas, ¿no? Implica como que, bueno, yo voy a ir a subirme a modelar lencería, pero para cada perfil o cada persona puede haber cierta área. Digo, el modelaje no solamente pasarela, tenemos diferentes ramas, que es lo que muchos no sabemos. Tenemos todo lo que es fotografía, lo que es televisión, lo que es modelo de partes, o sea, a lo mejor no voy a funcionar completo, pero mi cabello puede funcionar para un shampoo, ¿no? Mis ojos, pues servir mi voz, los dientes, son diferentes aspectos. O sea que se puede desprender de alguna forma un catálogo completo, tanto de personas como de, no sé, situaciones. Sí, en catálogo obviamente hablamos de los perfiles de las modelos y en cuestión de trabajo son diferentes áreas, obviamente, ¿no? Claro. Sí, hay y mucho bueno, de donde. Y bueno, entonces la oferta que tiene mi Shara Models, ¿cuál es? O sea, ¿cómo? ¿Cómo es que, digamos que, cómo llegas tú al público en general? Porque por un lado están tus clientes. Claro. Y por el otro, los posibles candidatos a hacer modelaje. Ah, claro, bueno, obviamente vamos haciendo como un boom entre los jóvenes, que es como el perfil más, o la población más grande dentro de la agencia, y obviamente manejamos, como ya lo habíamos comentado, un ciertos castings anuales en el cual se les convoca. Y es de lo que vamos a hablar en nuestro tercer corte. Entonces ahí me espero. Sí, ahí entonces, te me guardas tantito. No sí. Preguntes, por favor. No, mi pregunta estaba ligada a esta circunstancia en la que, bueno, mi Shara debe hacer un enlace entre estas personas que están solicitando algún tipo de modelo. ¿Quiénes son los que solicitan normalmente a una modelo o a un modelo? Tenemos como marcas ya que conocemos a nivel internacional, tenemos lo que son los diseñadores, tenemos televisoras. Gracias a Dios no manejamos ciertas marcas como locales, hemos crecido también a nivel como nacional. A cuestión local, lo que es estatal, lo que hacemos es apoyar mucho a los nuevos talentos. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos costó en un principio, nosotros también vamos a separar los nuevos. ¿A qué le llamarías un nuevo talento? ¿Puede ser una persona joven? ¿Hasta qué edad? No es que sea joven. A lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Estoy terminado de estudiar diseño gráfico y quiero sacar mis ideas, ¿no? O soy diseñadora en modas. O quiero ser modelo y me han rechazado. O sea, no tiene que ver realmente con la edad. Okay. ¿No? Entonces es gente que apenas va emprendiendo y bueno, se les da la oportunidad. O sea que estás orientada a diversos ramos. Exactamente. ¿Cuáles serían estos? Fotografía, a lo mejor diseño de páginas, no sé. Tú dime. Bueno, en las áreas donde obviamente trabajamos es pasarela, Pasarela, obviamente, nos vamos tanto en ropa casual, deportiva, lencería, traje de baño, en performance, lo que es pasarela, o lo que se le, o mejor dicho, se le conoce como plataforma, que es cuando se hace alto peinado, body paint, ciertos eventos diferentes a caminar. Que son así como que más específicos. Exactamente. Lo que es fotografía. Esta fotografía puede ser manejada nada más para promoción, para moda, de producto. Televisión, desde televisión se puede buscar desde un extra para una telenovela hasta un actor, obviamente. Uh-huh. Aquí lo que estoy intentando hacer es desplegar el catálogo de posibilidades con el que tú puedes ligarte al público que nos está haciendo favor de escucharnos, uh-huh, y que de alguna manera ahí vayan ubicando la posibilidad de estar dentro de este, no sé, este casting, que posteriormente vamos a platicar acerca de él. Claro. O de ponerse en contacto contigo para que estudien, porque también es la otra parte, ¿no? Que también manejan ustedes. Sí, las clases de modelaje. Que bueno, algo también muy importante, no es que solamente les enseñamos a caminar y a verse bonitas. Es igual una plataforma muy completa en la cual hay diferentes materias. Entre esa superación personal, tenemos imagen, estilos, yoga, deporte, baile. Obviamente lo que es asesoría de imagen, maquillaje, peinado. ¿Cuánto tiempo debe desarrollar esta capacitación? Un año. Ok. Un año. Y de hecho nos vemos cortos en tiempos porque realmente no se alcanza a ver mucho. Es depende también cómo vayamos avanzando, pero es un año como tal. Un año completo. Sí, dos semestres, en el cual sí traemos diferentes maestros, se les imparten las materias. ¿Son especializaciones para, digamos, cada área? Ah, claro que sí. O sea, dicción, todo esto que sí me platicabas. Ok. Y bueno, ¿cuándo empiezan ustedes a realizar esto? ¿O tienen diferentes sí tiempos? Tenemos lo que son las fechas de inicio, es obviamente cada semestre. Ahorita el próximo inicio es en agosto. Ah, ok. Sí. Entonces no está lejana la fecha, seguramente ya vayan preparándose. Pues en este semestre ya estamos a la mitad, imagínate. Ya van a mitad del semestre. Y bueno, digamos que ¿dónde es donde pueden ellos acudir para tener información? Bueno, estamos en Avenida Díaz Ordaz, uh-huh, 98 Acapancingo. Ahí en directo. Exacto, sino redes sociales, que en Twitter, Instagram o Facebook, como Mishara Models. Fácil. Ok, pues vamos a tratar de poner acá una liga directa ahí en Amigos de Radio Independiente para que puedan tener también la dirección de internet y el espacio de la página. Claro. Para que puedan ahí ponerse en contacto contigo y que puedan tener estas capacitaciones si es que están interesados en recibirlas. Claro. Y sobre todo, también todos aquellos empresarios que seguramente me están escuchando y algunos de ellos a lo mejor no directamente ligados, pero sí que tienen algún conocido que requiere de algún servicio de este tipo, ya sea de modelaje o qué más. Bueno, estamos con las modelos y edecanes y hostes, que es un punto importante. Lo que hablábamos antes, edecan, promoción. Vamos a establecer las diferencias. Perfecto, me late. A ver, vamos con, ¿qué es un edecán, por ejemplo? Un edecán es la chica que simplemente va a estar parada de imagen. A lo mejor va a aportar alguna banda de tu marca y no va a ser otra actividad. O sea que si vas y le preguntas, oye, ¿y para qué funciona esta cámara? Te va a decir... ¿Ah? No, en okay ese momento te enlaza con la persona responsable, okay, ¿no? Por eso pero siempre en si el estando, en el lugar debe de haber alguien entonces responsable. Entonces sí hay una responsabilidad de parte de claro, esta persona. Pero es meramente imagen. Okay. Sí, para bueno, adornar, digamos, el y evento. Y para atraer y de alguna manera también entregar alguna información, ¿no? Exactamente. Okay, la eso hostes, sería una edecán. Exacto. ¿La hostess qué hace? Es la chica que va a estar en la entrada de algún evento social, te va a recibir amablemente y te va a localizar en tu mesa. Ok, bueno, esa sería la segunda definición, así muy, muy general, sí, porque supongo que cada una de ellas pues debe llevar una cierta capacitación. Digamos claro que no vas a estar con el chicle en la boca. Obviamente, y cierta vestimenta que, también. Exactamente, ¿no? Y cierto conocimiento. Generalmente las hostes sí se pide que sean bilingües. Oh, uh-huh, por ahí pues también ya es otra opción. Sí, es como regla general. Oye, ¿y este tipo de actividades son muy redituables? ¿Te dejan buen billete, digamos, si vas a dedicarte a ello? A cuestión como agencia, ¿no? Bueno, no sé. Depende, obviamente, de cuántos eventos haya. Pero depende de dónde se trabaje, justamente, ¿no? Ok. Depende de las marcas, la actividad y en qué perfil estás trabajando. Oye, ¿tus clientes sí pagan bien? ¿Mandé? ¿Tus clientes sí pagan bien? Gracias a Dios, sí. Entonces, sí conviene que se contraten acá vía Mishara. Sí. Y ahí le manden su información. También te pueden mandar, digamos, un tipo de currícula, te pueden mandar algo, una fotografía, no sé, un portafolio. ¿Cómo se maneja eso? ¿Pero para qué? ¿Para las chicas que...? Sí, para que puedan, digamos, que aspirar. ¿No, que eso se va a hablar en el siguiente bloque? No, vamos a hablar, pero del evento. Ah, bueno, pero es lo mismo del casting. O sea que está en el mismo canal. Por algo es casting. Okay. Pues bueno, ¿qué te parece si vamos y escuchamos otro poco de música? Perfecto. Y ahora que sea un poco de música en español, ¿te late de Soda Stereo? Algo, no me molesta. Bueno, vamos a ponerte algo que no conozcas, ¿vale? A ver. Vamos a ver. Algo que seguramente te va a sorprender. Pues bueno, ahí va. Te voy a poner de Kai, qué pena. Ok, y regresamos. Escuchemos. No se vayan, mis queridos radioescuchas. Ya vi que somos bastantitos, ¿eh? Andamos pegándole a 1,200 gente en conexión, más aquellos que están escuchando cerca de los que se hicieron favor de conectar. Más bien, nos hicieron el favor de conectarse. Muchas gracias. Aquí estamos. Y también, bueno, tenemos el número 404-7549 para el que guste llamarnos. Aquí con mucho gusto le recibimos su llamada y lo sacamos de dudas. Claro. Regresamos, estamos en La Miscelánea con el Chango Chilango. Hoy, las bellas y la bestia. ¡Sí! ¿Cómo vivir? Yo me muero como vivir. Yo me muero como vivir. Grave defecto, exceso de ego, yo flojera de ti. Piensas que sigo sintiendo que todo mi mundo va a tu alrededor. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Y bueno, ya estamos aquí de regreso con esta charla amena, muy fresca, porque nos pusieron ventilador y ya casi nos estábamos cocinando, pero pues ya la hicimos, ¿no? Ya tenemos ventilación. Ay, ya me sentía pollo rostizado. Y yo ya me sentía con este abrigo de peluche que traigo puesto. Sí, oye. Ay, mi querida Michara, pues ahora sí vamos de lleno a esta parte que estábamos tratando de aplicar y que me has tratado de aplicar desde el principio, pero no es cierto. Lo que se trata, como te decía, pues es de que conozcan bien tu trayectoria, que sepan quién eres, que podamos recomendarte ampliamente y que pues dé como resultado que por lo menos pues lleguemos a otras personas también que están interesadas en esto de, que es el modelaje, la pasarela y todos estos asuntos. Y bueno, me comentaste acerca de lo que es una edecán, de lo que es una hostess. ¿Qué es una modelo? Una modelo es aquella persona que está preparada en todas las áreas que previo ya habíamos platicado de las materias, en el cual puede emplear bien lo que es la venta de un producto. ¿Por qué? Porque una cosa que sí es muy importante recalcar, que una chica no es lo mismo, una Miss, a una modelo. Una Miss como tal te vendes tú como mujer para ganar un título de belleza. Y una modelo, lo único que debes hacer es promover y vender el producto. Ok, ¿sí? O sea, que el enfoque que se está propiciando a través de tu imagen, que seguramente pues debe ser personas hermosas o vistas de alguna forma destacada, ¿no? Que sean observables, porque es como un cuate que tengo que dice que está que no es que sea feo, sino que es incómodo de verse. Es incómodo, bellezas exacto, diferentes. Sí, son bellezas diferentes. Claro. Y bueno, a lo mejor él estaría chido así como para anunciar no sé, calcetines, ¿no? Para okay, que no le vieran la cara. Sí. pero sí hay este trabajo de modelaje. Entonces requiere de repente que sí tengas alguna preparación, ¿no? Claramente, sí, porque no es lo mismo tratar de vender un vestido, unas zapatillas o una crema para los ojos. Todo tiene una forma de hacerlo, todo lleva un camino, obviamente. Y bueno, es ese camino el que ustedes pues se allegan a través de esta capacitación de un año, ¿sí? Se podría llamar así. Exactamente. Okay. Y bueno, hay un lanzamiento ahora que es esta, ¿cómo le llamas? Casting call. Ok, ¿qué sería esto? Bueno, el casting call es un evento que hacemos anualmente donde se hace un refresh de los modelos. ¿Qué es esto? De la gente que ya ha estado trabajando con nosotros, modelos vigentes, se les hace lo que es la nueva imagen, ¿en qué? En book, lo que son sesiones fotográficas, y también es la admisión de los nuevos talentos. Gente que dice, porque anualmente mucha gente nos escribe de, oye, ¿qué hago para pertenecer a tu agencia? Oye, quiero trabajar contigo. Y son bastantes inbox que nos llegan, o llamadas, o WhatsApp, de gente que quiere elaborar con nosotros. Cuando realmente se tienen que esperar a este evento, ¿por qué? Porque nosotros manejamos como agencia un catálogo de modelos. Este catálogo va en específico y todos llevan un mismo perfil. ¿Este perfil en qué aspecto? En fotografía, en montaje, en diseño y en vestuario, porque no es lo mismo que yo ponga un catálogo donde yo salgo posando súper bien con el mega fotógrafo y la siguiente modelo sale con una foto en selfie, ¿no? Uh-huh. O con un vestuario que realmente choca a los modelos anteriores. Entonces van todos los modelos, en específico en vestuario, maquillaje, peinado, que obviamente previo ya se les está avisando. ¿Esta convocatoria a cuántas personas espera recibir? Ay, no sé, siempre no quiero hacer números porque me gusta sorprenderme, me gusta así impactarme. Realmente años anteriores hemos tenido buenos números. No sé cuánta gente pueda llegar, ignoro. Otra de las cosas es, digamos que para el público que nos está escuchando, ¿estarían a tiempo de poderse inscribir? O... De hecho, no hay previa inscripción. Creo que ha habido mucho esa duda. La gente que quiera es llega el jueves a las 2:30 de la tarde, ¿no? Entonces, no hay previa o preregistro para, en absoluto. Y en este evento, ¿qué desarrollan ellos? Ok, ellos van a llegar, obviamente, se llena una hoja de registro con ciertos datos en específico que todos los que aspiran a ser modelos o los que ya son vigentes los deben de saber, básicos como tallas, medidas, cierto, qué color de piel, porque muchas veces llegan y, oye, ¿pero qué color de piel soy? Oye, es que no me sé mi talla, o esos detalles ya los deben de saber. ¿Cómo accedes, por ejemplo, a saber tu tono de piel? ¿Perdón? ¿Cómo accedes a esta parte de saber tu tono de piel? Porque puedes ser aceituna, puede ser, no sé, moreno claro, o ¿cuáles son los términos? Bueno, puede manejarse por muy básico, el de tono blanco, moreno claro, moreno medio y ya la parte como afroamericana. Ah, yo tenía una amiga que se llamaba negrita. Blanca, moreno, rubio y realmente era negrita. Fíjate. Sí, sí, pero era de otra sí. raza, era chimpancé. Ah. Ay, no, bueno, No, es puro cotorreo. Pero oye, sí. Mishara, entonces en este evento lo que se espera es convocar a la mayor cantidad de gente que esté interesada en de alguna manera participar en el modelaje. Claro. Y ellos van a partir de ello a recibir alguna capacitación. Los que no sepan. Es a lo que voy. Llenan el registro. Pasan a la siguiente área donde va a haber un jurado, es lo que es la pasarela donde se les ve caminar, lo que donde es, no sé, no es como calificación como tal, pero sí se va a observar lo que es la que la imagen, perdón, proyección, seguridad y caminado. Porque muchas veces ya hay chicos que ya tienen el estilo, ya tienen el conocimiento porque previo estudiaron en otros lugares. Se califica, de ahí pasan a la segunda parte que es la sesión fotográfica y de ahí gracias, bye. De ahí ya al final se hace todo, vemos el contenido, si nos funciona o no la persona, si vemos si con capacitación nos puede funcionar o no. Es delimitar porque obviamente nuestro catálogo no puede estar saturado con 100 modelos. Algo que Mishara Models trabaja es exclusividad con los modelos. No manejamos en ciertas categorías más de 10 o 15 personas. Okay. Sí, para no saturar la imagen de modelos. Porque hemos visto chicas que vamos a un evento hoy a Jutepec y ahí están. Vamos a otro mañana a Cuernavaca y también están con diferentes marcas y eso es quemar la imagen de la modelo. Entonces, por eso nos gusta tener exclusividad con ciertos modelos en total, entre todas las edades y categorías, tener a 30, 40 modelos solamente trabajando vigentes y que sea nada más nosotros irlos promoviendo de la mejor forma y no saturar esa imagen. Esta parte entonces está cuidadísima por sí. parte de Mishara y digamos que aquel que vaya a participar pues no va a estar en la bola. Exactamente, y aparte no podemos saturarnos. Imagínate que tengamos un stock de modelos que al principio lo teníamos de 100, 120 modelos, pero no es el mismo como control y no te da ese también prestigio a tenerlo más exclusivo. O sea, prefieres tener 10 buenos que sí. 100 que a lo mejor pueden ser buenos. Y de eso saber quién, ¿no? Si es en esa exclusividad y esos chicos que trabajan con nosotros, si están en capacitación, en constante trabajo y prácticas. Entonces, este casting es, digamos, que una selección, un tipo de selección. Sí, en las diferentes categorías, que estamos hablando que es AA, AAA, Top Model, niños, bebés, teens y plus size. A ver, aplícame una explicación breve para cada una de esas definiciones. Bueno, vamos como de abajo para arriba. Los bebés son de 6 meses a 2 años de edad. Los niños de 2 años a 11 años. De hecho, se abría hasta 12, pero ya hay niñas de 12 años que parecen de 15. Ajá. La categoría teen son de 12 a 17 años y ya los adultos son de 18 en adelante. En los adultos hay diferentes categorías. Hay A, AA, AAA. La A no la manejo. Que son chicas generalmente como chaparritas, ¿no? Así lo dejamos. Digamos que de baja estatura. Baja estatura. Para que no se van a sentir. Exactamente. La doble A son chicas como lo que vemos, común, ¿no? De 1.50 m. 1.50 m, 1.60 m, 1.67 m. Ok, ¿no? Máximo. 1.70 m. Ajá, por okay. mucho es 1.70 m, justamente. Talla 5, 7, 9. Ok. Okay. Lo que es la doble A plus son chicas de 1.70 a 1.75, delgadas, proporcionadas. Y la triple A son chicas de 1.75 para arriba, uh-huh. en el cual sus cuerpos son muy exuberantes. Obviamente estamos hablando de buen busto, buenas medidas, color de piel perfecto, intacto. Son unas muñecas. Estamos hablando de una Ninel Conde, ¿no? Un ejemplo. Estamos hablando de una muñeca de plástico. Exacto. No es cierto. Algo así, ¿no? Siendo sinceros. Y ya la otra categoría, que es top model, estamos hablando de chicas o chicos arriba de 1.72, que son delgados, tallas 3, 0, 5. O sea, es una definición para cada categoría, digamos. Exactamente, y plus size, que bueno, son chicos y chicas. Oye, ¿y si te llegas a encontrar a muchos de cada categoría, por decirlo? Hay una categoría que obviamente hay muchos, que es la doble A. Okay. Sí, ya de ahí es muy difícil encontrar triple A, top model. Pero entonces, en cuanto a esto de que todos pueden ser modelos, ¿qué apertura puede haber? ¿Hasta dónde? ¿En este evento? Ajá. Todos. Todos pueden entrarle. Perfecto. Eso es lo que me gusta. Por eso es por lo que invitamos a Mishara a que viniera, porque realmente sabíamos que la invitación que estábamos haciendo el día de hoy era generalizada para todos aquellos que realmente tengan interés en desarrollarse en esto, que no es necesariamente un hobby, es una auténtica carrera. Claro. Y aquel que desee ser un modelo, pues debe prepararse, debe obtener la capacidad y los talentos para que mediante pues el desarrollo de estos hagan mejor su función. Claro, como lo acabas de mencionar, no solamente es algo por diversión, es algo que nos divierte, que nos gusta, pero sí va bajo una responsabilidad. Va de la mano. Una preparación a las chicas que son menores de edad, sí se les exige que también cumplan en la escuela, se está en monitoreo con los papás en cuestión de calificaciones, reportes, porque no por sentirse lindas o en un evento van a descuidar también la parte de la escuela. Claro. Sí estamos supervisando mucho esa parte, la autorización de los papás. Repito, si el inglés es muy básico, es como de base, igual se les imparte uno o dos cursos durante la carrera de inglés básico. ¿Por qué? Porque ya actualmente ya es una base, ¿no? Para cualquier trabajo. Pues, pues me da muchísimo gusto, la verdad, haber tenido esta charla contigo, esta bonita tarde. Ay, de lunes, por cierto, en la que pues entrando en este nuevo horario de verano, que nos rezagaron una hora el reloj, no sé por qué, pero el sueño me da triple. ¿Verdad que sí? Y dije, mejor me voy a quedar a dormir, pero dije, no, voy a irlo a saber. Pero ya llegamos al 4 de abril, así es que ya la estamos librando. Perfecto. Vamos entrando a las épocas de calor y más calor. Así es que refresquense, tómense una agüita. Dense un chapuzón, los que pueden. Si no, métanse a la regadera y con eso ya se refrescaron tantito. Oye, Mishara, pues entonces los esperamos, ¿no? A los muchachos que quieran darse una vuelta para ir y pues a lo mejor califican, ¿no? A lo mejor claro que no sí. lo esperaban. O a lo mejor tienen un amigo o una amiga que de repente por ahí tuvo la inquietud de manifestar que le hubiera gustado ser modelo. ¿Por qué no intentarlo? Entonces, sí, la invitación es abierta para todos aquellos y aquellas chicas que quieran experimentar lo que es el mundo del modelaje. Este jueves de 2:30 p.m. a 4:00 p.m. es el registro, para de ahí posterior pasar a lo que es la pasarela y fotografía. Uh-huh. Categorías, niños, bueno, bebés desde 6 meses de edad en adelante. Ya no tenemos tope de edad. Pueden ir veteranos prácticamente también. Todos. Nada más, si estás así tan feo como Chango, como yo, pues entonces piénsalo dos veces, porque a lo mejor puede servir como botarga. Puede ser, quién sabe. Ay, no, claro que no. No, no es cierto, es puro cotorreo. Ya saben que en la miscelánea, pues las cosas deben ser bastante divertidas, pero también hablamos de cosas serias y formales. Claro que sí. Bueno, mi querido Mishara, fue un placer tenerte aquí en los micrófonos de Radio Independiente. Esperamos que no sea la única ni la última vez que nos visites. Claro, porque sí necesitamos saber cómo te fue y a lo mejor que me traigas por acá a alguien de los que participaron para que dé su testimonio. Claro. Y que podamos hacer fehaciente que estos eventos que maneja Mishara Models pues son de categoría y sobre todo eventos serios respaldados por una empresa que tiene una categoría y un nombre especial. Ay, muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí con ustedes y bueno, y apoyándonos también en los eventos. Y sí, prometo venir y traerte a los chicos, nada más que tú me digas. Pues, y con gusto. ¿Cómo para cuándo ya estará listo el casting? Ya tenemos todos los resultados, yo creo que en 3 semanas. Pues te late que nos vemos en un mes por acá. Me parece más que perfecto. Pues estás más que invitadísima y aquí te esperamos para que tengas a bien participarnos de todas estas cosas maravillosas. Igual los espero a ustedes, el jueves 2:30. Ah, pues estaríamos encantados de participar también, pero ahí a lo mejor mostramos pierna. ¿Verdad? Imagínate. Ay, pues gracias, mi querida Mishara. Ah, sí, por favor, repítenos la fecha, el lugar. Okay, y vamos a tener también ahí posteado en Amigos de Radio Independiente el casting call para nuevos talentos por Mishara. Bueno, nos vemos este jueves, 2:30 p.m. en el Spa de las Mañanitas. La entrada es por Álvaro Obregón. Todos pueden asistir. Vestimenta, jeans, playera blanca, negra, blanca o negra lisa, zapatillas, hombres zapatos y traje de baño. ¿Zapato de vestir, jóvenes? ¿O zapato sport? Puede ser. Cualquiera de los dos. Que se sientan cómodos, que se lleven ropa cómoda. Exacto, traje de baño en colores lisos, no mostrando marcas y con toda la actitud. O sea, la que sientan cómoda, esa pónganse y allá. O si, igual y allá nos vemos. ¿Te late? ¿Verdad que sí? Ahí, a ver qué podemos hacer por allá. A lo mejor cotorremos, te entrevisto también por allá y lo pasamos al aire para que también la gente esté enterada de todo lo que está ocurriendo. Me parece perfecto, entonces ahí nos vemos. Tenemos Tenemos cita el jueves. Okay. Entonces, nos vemos muchachos. Acá les dejo de YouTube, esto que es Pride in the Name of Love. ¿Qué tal? ¡Nos vemos! Trapecista polaca se encaprichó de un forzudo caminito de Moscú.